tristeza mía. Este dolor tan grande lo llevo tan profundo, pues me ha dejado solo en el mundo. Ya ni llorar es bueno, cuando no hay esperanza. Ya ni el vino mitiga las penas amargas que a mí me matan. Mis ojos, como han llorado por su traición.